Información entre mates. Bueno, aquí estamos rápidamente de regreso para iniciar el segundo bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 7 de agosto. Bueno, fíjese que tenemos... No tenemos consigna, o no sé, perdón, no sé si lo ha pensado usted, Florencia Pelazzini, que dijo, denme unos minutos. Pero tenemos premio. Así que, teniendo premio... Vamos a tener que dar una consigna. Bien, antes que nada, entonces yo, al no haber dicho aún la consigna, me voy a ir hacia mi auto, que está acá a escasos metros de donde estamos hablando, sí. Y voy a participar desde ahí. No, sin siquiera saber cuál es el premio. Usted tiene la consigna y yo participo. Usted porque sabe cuál es el premio. No. Fíjese. Claro. Nos mandan este mensaje. A ver. Al 3544-570127. Y dice así, buen día. Hola. Buen día. Si quieren, quiero. Pueden sortear unas pintas de cerveza Posenia para tomar en la feria de Villa de las Rosas hoy sábado o el sábado próximo. Bien. Espectacular. O sea, para tomar hoy sábado 7 o el sábado 14 en la feria de Villa de las Rosas, un par de pintas de cerveza Posenia. No sé el sábado que viene cómo estará el clima, pero lo que compete al día de a la tarde de hoy está para pintar cerveza. Ideal. Va a tener que ser un poco. Vamos a tener que ajustar un poco el mecanismo de ganador o ganadora, ¿no? Porque me imagino hoy una cola inmensa en el puesto. Sí, yo gané, escuché hoy de la mañana por la pava, ¿sabes que yo escucho? Y así, 20 personas. No, ¿sabes que fui yo? En este caso, que el premio no lo podemos entregar en mano, claro. Quienes hacemos el programa, le vamos a pedir cual radio AM, nombre y último 3 números de documento. Mirá vos. Nombre y último 3 números del documento. Nos mandan mensaje al 570127 y nos cuentan un contacto. ¿Un contacto? Un contacto estrecho. No. ¿Un contacto estrecho? Del... Con un objeto volador no identificado. Suponete. ¿Por qué jugamos con esto? Por las efemérides que Por las efemérides de hoy, que en el 2019 fallecía ¿quién? Fabio Serpa. ¿Lo tienen a Fabio Serpa? Sí. Bueno... Personaje de los 90. Un personaje de los 90. Tanto que fíjese las cosas que decía. Las canciones que han hecho. Escuchemos un poquito, viajemos a los 90. Acá ya no es solamente un contacto del primer tipo, que es visualización de un aparato o de una nave, sino que es un contacto del segundo tipo, porque hay evidencias físicas de la realidad. En base a los espíritus los llamaban los comechingones, porque eran espíritus, eran luces blancas, que se mueven en forma errática y que ahora sabemos que está la posibilidad de que sean naves extraterrestres. Hasta que no venga el extraterrestre y se ponga al lado del obelisco y hable con el doctor Menem, no será nota periodística. Qué curiosidad me da lo de los platos. ¿Vos llegaste a ver, Fabio, algún plato volador visto así que estaba seguro, que no venías de un brindis? Bien, que dijiste. Ese es un plato volador, no hay duda. Y por eso estoy cumpliendo 40 años. El 17 de noviembre de 1959... vi un ovni en pleno mediodía con un aviador de la Fuerza Aérea Argentina, con el capitán Alexis de Nogáez, y lo vi en pleno mediodía, en las 12:30. Y ¿Durante cuánto tiempo lo viste? Y lo habré visto una cuestión de 2 minutos, 3 minutos, se apareó a nuestro avión y vino muy lentamente, se detuvo, no se cayó, hizo un ángulo de 60 grados y se perdió rápidamente hacia... el norte argentino, y yo hice quizá, giré la cabeza e hice la pregunta que a lo mejor salvó mi vida. Porque digo, ¿esto qué es, capitán Alexis de Nogáez? Y él me dijo, eso es un plato volador. Yo en el 59, nada que ver con esto. Simple profesor de historia, con estudios de psicología, antropología. ¿Y el aviador que tenía visto alguno otro que correspondió? Sí, ellos. ¿Así? Quizá los aviadores, tanto militares, comerciales, los radaristas, fueron los primeros que me impulsaron a esta realidad, porque eso fue, yo volví después con ese avión militar a la 7ª Brigada Aérea de Morón, y otro hombre muy importante de la Fuerza Aérea, el capitán Corradetti, me regaló el primer libro, que era escrito en el año 1952, mira cuántos años hace, por un mayor de la Marina de Guerra norteamericana, el mayor Donald Kenhope, que después con los años yo lo conocí, y se jugó por esa problemática un libro que mira lo que son las cosas de la vida, The Flying Saucers from Space, Los platos voladores son extraterrestres, 1952. Y tú sabes que lo publicó la Fuerza Aérea Argentina. ¿Y sabes quién fue el editor de ese? El Comodoro Güiraldes, el hijo de don Ricardo Güiraldes, al quien tengo un profundo respeto. Y fue editado como un libro científico. Y pocos años después, estando en Santiago de Chile, lo vi, me acuerdo, en la Alameda de Santiago de Chile, el mismo libro como libro de ciencia ficción. Me hizo acordar mucho el caso de María Elodia Pretzel, el motel La Cuesta de Villa Carlos Paz en Córdoba, que en determinado momento entra un personaje raro para ella, que creía que era un hombre a las 12 de la noche, que le quiere un parroquiano tarde, y este hombre, ella se muere de miedo, es porque cada vez que él sonreía y quería saber que contactarse con ella, y ella se murió de miedo y el tipo pegó la vuelta y se fue. Y con los años, yo la llevé una vez a un simposio, dice, qué tonta que fui, que tuve miedo, ese hombre se quería contactar conmigo. Y me asusté. Hablando el miedo es la peor cárcel del ser humano. ¿Y cuántos casos perdimos nosotros por miedo de ustedes? Para Natalis de Congreso, el Fabio Serpa tiene razón. Sí. ¿Cómo es? Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente. Hay marcianos entre la gente, Fabio Serpa tiene razón. Tienen los platos voladores, hasta patatatita, tata. Bueno, cariño. Bueno. Fabio Serpa tiene razón. Qué lindo, ¿eh? Ese. Escritores. Tiene razón ese señor. Tiene razón ese señor. Yo se lo había dicho que los platos voladores un día iban a llegar. Pero nadie me creía, me mandaban a bañar. Yo ya se lo había dicho, pero nadie me creyó. Y a los que no me creyeron... Bueno, allí viajamos un poquito a la década del 90, hasta apareció Méndez, nombrado por el propio Tremendo. Fabio Serpa, también en el programa de Nico Repetto. Década del 90. Re 90, tal cual. Tremendo Alejandro Dolina, inventando en varios ritmos, tarantela, sí. Vals y qué sé yo, la canción. Fabio Serpa tiene razón, que era una canción que cantaba Andrés Calamaro, creo yo. Ay, no me acuerdo quién la cantaba, pero... Bueno, la vamos a rastrear, capaz que la encontramos y la ponemos. Bueno, tenemos que aclarar cuál es la consigna. Bien. Claro, no estaría quedando clara. No está clara. Por ejemplo, nos escribe Antonella, dice, buen día, me quiero anotar al sorteo de hoy, obvio, pero no entendí la consigna. Sí. Es que no la hemos dado todavía, Antonella, pero ya estás participando por el solo hecho de no haberla entendido. No, a ver, pensemos. Bueno, qué sé yo. Contá tu anécdota, tu experiencia, si alguna vez es que la has tenido de un contacto estrecho con algún ente... Contacto estrecho, le decimos ahora. ¿Sabes qué pasa? Después de la pandemia no pude decir claro. Contacto. Es un contacto del tercer tipo. Ahí va, bueno, sería. Ok, listo. No, hace poco fue una noticia mundial en algún lugar de la India, no me acuerdo en qué parte específicamente. Al costado de la ruta iba caminando algo, una como si fuera una forma humana de unos casi 2 metros o más de metros. Ajá. ¿Lo han visto en los videos? Fue muy viral esos videos. No. Una forma muy... como si fuera una persona muy alta, muy flaca, de más de 2 metros, y toda blanca. Y la gente pasaba al costado, pero había 1 metro, las motos, medio como una ruta era. Ajá. Y hizo viral porque era realmente muy extraño. Yo lo voy a mostrar ahora, cuando estemos para que flasheen conmigo. Pero bueno, la consigna podría ser esa. Contanos tu experiencia, tu anécdota con algún contacto del tercer tipo. Que si estás acá escuchando desde la sierra, también es como más propenso, ¿no? Dicen las sierras, es como una... Sí, sí, de... la mística la tiene Capilla, un poco, ¿no? Más claro, un poco se la más. Se lleva todos los premios. Sí, pero la sierra de Cora tienen ese no sé qué. Sí. Le digo... El año... Este verano, no. El año que no pasado, puedes participar vos, no, ¿eh? No me acuerdo. Ah, ¿no puedo participar? No, pero igual contalo. Ah, no lo cuento nada. ¡Nada! Cuente. Me censuró. No. ¿Y alguno de los dos está anotando las personas que están...? Anto escribió. Mirá qué bien papel y lapicera esto de la vieja escuela. No, nosotros también, nosotres... Pero lo que nos sucede siempre, yo traje lapiceras. Sí. Bien. Pero bueno, lapiceras. Acá Florencia trajo todo agenda, el kit. Todo. Espectacular. El kit bien. Completo. Antonella, sus últimos tres números. Espectacular. Nos llegó un mensaje. Sí. ¿Eh? Nos llegó un mensaje para participar de la consigna. No llega. Yo sí, cuando llega. Estuve por Capilla, no vi nada, pero ajá. Me preguntaban todo el tiempo. ¿Y? ¿Viste algo? Ay, mentís. ¿Viste algo? Ay, mentís. ¿Tuviste alguna experiencia? ¿Y vos por qué viniste acá? ¿Vos qué querés ver en el cielo? Todo el tiempo me preguntaban cosas. Claro, la corrían para ese lado. Yo en una dije, la verdad que me vuelvo atrás la sierra. Ya fue. Pasan cosas locas. Yo he tenido himnos. Vi cosas medias locas que años después, nunca supe que fueron. Y años después, encontrando así, me han aparecido videos o noticias. Sí. De gente que ha visto en otras partes del mundo objetos voladores identificados. Y cuando yo vi esos videos, hay un video que es muy conocido también, que sucede como en el centro de lo que es Londres. Ajá. Plena luz del día, plena día de la semana. Y suceden en el cielo muchas cosas muy flasheras, que son las que yo años antes había visto aquí en Tras la Sierra. O sea, aquí, lo mismo que vi en el video fue lo que yo vi con mis ojos acá. Ajá. ¿Qué es? No tengo idea. Pero es re loco. Y a ver, descríbamelo, porque no me imagino qué es. Luces. Sí. Para mí, si no hay luces, no porque son. Era de día, te hablo un día como hoy. Claro. ¿Entendés? Fue loco verlo de así. Día. De día, así, sí, un día como hoy. Claro. Eran como una. Yo no puedo decir un plato volador, ¿qué querés que te diga? No puedo salir de esa. Blanco. Nave, podemos decir, en vez de plato volador, nave espacial. No, pero era un objeto realmente así. Sí, no era. Hacía ruido si lo no golpeaba. Es que era una mancha o algo que. No, claro. Si no tiene luces. Era algo físico, contundente. Ajá. No era tipo una flashada, una sombra. Ah, claro. No tiene luces. Uh-huh. Y no hace ruido si lo tocas. No es plato volador. No, ya está encerrado. Bueno, era Batman. Y se movía. Y se movía mucho, muy rápido, así, de forma circular, así, se expandía, se contraía, se expandía, claro. Se contraía, se movía circularmente sobre su propio eje y de repente, ¡pum! Desapareció. Voló. Claro. Bueno, sí, puede ser, claro. ¿Por qué no? No, voló a una velocidad, luz, y se fue. Y lo que yo vi en ese video es lo que después vi con mis ojos aquí una noche en Tras la Sierra, sí. Completamente sobria. Como Fabio Serpa. Bueno, les quiero preguntar, ¿tienen algún artista preferido de la cumbia? Yo voy a seguir con las efemérides. Sí, una artista. Una. ¿Tiene que ser varoncito? Tiene que ser varón. Digo, no, porque hay un juego. Estoy haciendo un juego, ¿no? Ajá. Tiene que ver con la fecha también. De la cumbia. Sí. Tranqui. Y son los que conozco son todos medio polémicos. Te podría decir un par, pero... Claro, exactamente. No me lo perdonarían. Son de los 90, inclusive. Sí, sí. Bueno. No, a mí se me ocurre una gran mujer de acá del Valle que nos ha incitado a mover los pies durante muchos momentos y muchos veranos acá en el Valle. Pero es mujer, la mansa cumbia, dice claro. Usted. No, yo le digo un cumbianchero. Que es la única mujer de la formación musical de la mansa cumbia. Llamada mansa cumbia. Uh-huh. Pues son todos varoncitos. Bueno. Tipo Pablo Lescano, decís vos. Te da más gratis. Claro, yo usted estaba pensando en la misma. Usted nombró, hay muchos. Hay muchos, y ¿no? Banda. Infinito. De la cumbia. Ajá. Después le voy a cumbia, decir... cumbia villera. Sí. Ajá. Bien. Y le voy a tirar otra pista. Bien. De la cumbia romántica. No me digas que es Leo Mattioli. Leo Mattioli. Sí, ¿Sí? Se cumple el aniversario de su muerte, ¿cierto? Hoy. ¿Hoy? Ajá. Hoy mismo, sí. Ah, mire usted, pensé que había sido de la semana. Murió muy joven, ¿eh? Uh-huh. Leo Matioli, con una historia de vida tremenda. Hoy 10 años de su muerte, estoy diciendo. 10 años de su muerte, sí. Ajá. Tenía toda la data, la flor. Al final, sí. Sabía todo. De la semana. ¿Para qué te hace? Pero no vamos a escuchar cumbia. Temazo. A verte. Después le cuento por qué lo trajimos hoy a este programa, a este artista con todas las letras. A verte. Existimos aqui, será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Conocido como Caetano Veloso, músico y activista político del Brasil, uno de los grandes cantautores del siglo, así se lo denomina. También es cineasta y poeta. Hoy está cumpliendo años, nació un 7 de agosto, el 7 de agosto del año 1942 en Santo Amaro de Purificação, una pequeña ciudad del estado de Bahía en el Brasil. Existimos a que será que se destina? Pois quando tu me veste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina.

na, na, na, na, na, na, na, na, na. Hey Jude. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Hermosa la versión de Caetano Veloso de la canción Hey Jude. Bellísima, la verdad que una versión hermosa. Sí, sí, muy linda. Bueno, estuve escuchando ayer bastante a Caetano Veloso para elegir algunas canciones para compartir hoy. Que está celebrando, decíamos, 79. 79 años. Vive. 79 sí. Años, Caetano Veloso. No sé la discografía que tiene, pero tiene una cantidad tremendo de material editado y todo, la verdad que alucinante. Sí. Bueno, recién fuera del aire conversábamos un poquito de la pandemia, uh-huh, el COVID y las vacunas, uh-huh, entre otras cosas. Y en el día de ayer le estuve leyendo una nota publicada en la agencia de noticias Tierra Viva con una bióloga argentina, se llama Alicia Mazzarini. Además de bióloga, ella es doctora en ciencias biológicas de la UBA, investigadora del CONICET y es autora de muchos artículos científicos. Estuve realizando algunos cortes de una entrevista radial que le han hecho en Radio Garabato de San Marcos Sierras. Y lo que vamos a hacer es ir compartiendo algunos pasajes, algunos fragmentos de esta entrevista, porque me parece que vale la pena, ¿no?, echar un poco de luz sobre el tema del COVID, miradas, las vacunas, tal vez, ¿no?, abrir la mirada. Uh-huh. Ella tiene una mirada crítica, ¿no?, sí, sobre la pandemia y sobre las vacunas en particular. Así que les propongo escucharla a Alicia. Repito, su nombre es Alicia Mazzarini, bióloga. Muy interesante. La entrevista realizada en Radio Garabato de San Marcos Sierra. Vamos a compartir algunos pasajes. El virus COVID es un virus que tiene una altísima infectividad y que tiene una tasa de mortalidad más alta que la de la gripe común. La estadística realmente es muy pobre porque hay muy poca colaboración entre los países para generar un conocimiento integrado, ¿no? Ajá. Pero bueno, actualmente se estima por algunos artículos publicados que es alrededor de 3 veces más letal que la gripe común. Y además, bueno, esta alta infectividad, que además en las nuevas cepas es todavía mayor, uh-huh, hace que muchas personas se enfermen y que muchas personas mueran también, ¿no? O sea, depende de la cantidad también de infectados, la cantidad de gente que muere. El virus efectivamente existe, la pandemia está en curso, sus efectos son graves. Y de ninguna manera yo estoy en una postura negacionista, que me parece necio por lo que dicen los números, por lo que siente la gente, por el dolor que estamos experimentando. En todas esas dimensiones el negacionismo no nos ayuda a entender. Tampoco estoy en una actitud antivacunas de ninguna manera. Y también quiero señalar que me parece grave esta actitud recurrente de situar las cuestiones conflictivas en una disyuntiva, en una dicotomía, ¿no?, de vacunas, antivacunas, ¿no? Me parece que esto no sirve para nada y que lo que tenemos que pensar es inteligentemente y colectivamente cuáles son las mejores estrategias, cuáles son los riesgos y los beneficios en cada caso, y darle lugar al disenso, a la diversidad, al pensamiento crítico, a la discusión en torno a estos temas. Cualquiera que plantea en este momento una advertencia sobre los riesgos de ciertas vacunas es tildado de antivacunas y automáticamente se descalifica su opinión. Y esto me parece verdaderamente grave, porque lo que estamos haciendo es cerrar los ojos ante riesgos o advertencias que son significativas y que debieran ser tenidas en cuenta y democratizadas en la opinión pública. Bueno, hay una primera aproximación de marco general que da la bióloga Alicia Mazzarini en esta entrevista realizada esta semana en una radio comunitaria, la Radio Garabato, de San Marcos Sierra. Entiendo que ella habita esa localidad del norte de la provincia de Córdoba. Es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Y bueno, ahora vamos a compartir otros cortes de esta charla que tuvo esta semana aquí, como decíamos, en Radio Garabato, en donde va dando de algunos detalles respecto a las vacunas, puntualmente al plan de inoculación masiva que se está haciendo no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y bueno, y algunas cuestiones que nos parecía al menos interesante, importante, echar luz, o por lo menos dar lugar a que las personas que sintonizan el programa las puedan escuchar. Dando cuenta al inicio, como ella lo dijo, que no es antivacuna, no es negacionista, el virus existe, la pandemia está en curso, pero estamos hablando de una inoculación masiva de personas con vacunas de nuevo tipo que todavía No fueron testeadas al modo en como históricamente se testeaban las vacunas. Claro. Así que bueno, escuchémosla en otros pasajes y pónganle ahí un poquito de atención. Ninguna vacuna en este momento está aprobada, porque ninguna de ellas ha cumplido con todos los requisitos que se demandan para una vacuna. El desarrollo de una vacuna requiere, en promedio, de 15 años. Hay vacunas que han tardado 30 años en aprobarse, otras, la que menos tardó 7 años. Entonces estamos en un escenario totalmente novedoso, donde estas vacunas que están provisionalmente autorizadas no han concluido la fase 3. La fase 3 es la aplicación en amplia cantidad de población y la evaluación tanto de la efectividad como de la seguridad en mediano y en largo plazo. Y esto no ha ocurrido. Por ejemplo, la de Pfizer recién termina en abril del 23, la de Moderna en octubre del 22. La de AstraZeneca en febrero del 23, o sea, no han concluido. Lo que han publicado, cuando lo han publicado, son resultados preliminares. Entonces, primero tenemos que saber esto. Cuando se sale a decir de manera dogmática, las vacunas son seguras, se está siendo irresponsable, impreciso y se está engañando la opinión pública, porque esto no está completamente demostrado. Bueno, ahí vamos a ir sacudiendo un poquito el polvo, que a veces nos tapa la visión. Claro. Primero porque es biólogo y sabe lo que está diciendo. No, más vale, no lo está diciendo Francisco Chiacchetta, Francesca Pelazzini, ni Sol Stancanelli, sino Alicia Mazzarini. Es muy interesante y está bueno, ¿no? Un poco de claridad también ante tanta locura que venimos charlando hace tantos, ya un año, no sé cuánto tiempo. Está buena la visión y escuchar con atención. Además, más allá de que en este recorte de la entrevista que vamos a ir, tenemos algunos pasajes más para compartir. Hace mucho hincapié en el tema de la vacunación, porque parece que es la única política sanitaria que se está llevando adelante, no solo en la Argentina, en el mundo, tiene que ver con la inoculación masiva de personas con vacunas de nuevo tipo. Pero pocas veces escuchamos desde los gobiernos hablar de cuáles son las causas reales que provocan esta pandemia y que si no atendemos a esas cuestiones, seguramente esto se va a repetir. Que es lo que está en el fondo de lo que del planteo de Alicia Mazzarini, es ese, es eso. ¿Qué ha provocado estos tipos de virus que salten de la vida animal a la animal humana? Claro. Bueno, tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria, el desplazamiento de bosques, tiene que ver con el sistema mundo, ¿no? Que se ha globalizado con este tipo de vida consumista, que todo se transforma en mercancía a cualquier precio, ¿no? Bueno, de alguna manera, sobre esas causas de la pandemia y de las pandemias que se vendrán, poca política pública vemos que se esté llevando adelante. Vamos a escuchar un poquito más a la bióloga argentina Alicia Mazzarini, hablando del COVID, pero principalmente de los tipos de vacunas. Tradicionalmente, las vacunas con las que contamos actualmente se basan en tecnologías que tienen muchos años de prueba, que usan el virus o la bacteria, el agente patógeno, inactivado. Inactivado o atenuado. Inactivado quiere decir muerto, y atenuado quiere decir bajándole la virulencia. Todas las vacunas lo que apuntan es a enseñarle al sistema inmunológico cómo defenderse de ese patógeno si se enfrenta a él, ¿no? En ese sentido, estos dos tipos de vacunas son los más frecuentes, pero también hay vacunas probadas que toman una parte del virus, una proteína del virus, y enfrentan al sistema inmunológico con esa proteína para que luego lo reconozcas en el caso de tomar contacto. Estas son las plataformas tradicionales de las vacunas que les damos a nuestros niños. Yo tengo tres hijos y he vacunado a mis tres hijos con todo el plan de vacunación. O sea, de ninguna manera soy antivacuna. Creo que las vacunas son un recurso importante para la preservación de la salud colectiva. Pero en este momento hay nuevas plataformas tecnológicas que están usando las grandes farmacéuticas para fabricar vacunas más rápido y más barato, con biotecnología. ¿Qué significa esto? No usan ni el virus atenuado, ni inactivado, ni partes del virus. Lo que usan son ácidos nucleicos, es decir, información genética del virus. Eso, ARN sería. ARN o ADN. Ah, las dos. Las dos. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, usa ARN. Ajá. Las vacunas vectorizadas, como la de AstraZeneca o la Sputnik, usan ADN. Tienen bastantes diferencias entre sí estas dos plataformas, pero lo importante a señalar, podríamos explicarlo con mucho más detalle con más tiempo, es que lo que hacen es inducir a nuestras propias células a fabricar proteínas que son del virus. Y de esa manera, la célula lo expone en su membrana y hace que el sistema inmunológico lo reconozca y reaccione. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Hay muchos riesgos señalados, ¿sí?, por distintas publicaciones sobre todo mucha incertidumbre, más allá de los riesgos que se han reportado. ¿Qué les pasa a nuestro organismo cuando le estamos incorporando información genética del virus y poniendo a trabajar en nuestras células fabricando esas proteínas? ¿En qué momento se detiene ese proceso? Ese es el punto. ¿Se detiene? ¿No? La información oficial es que sí, que se detiene, que la vida media de ese ARN es corta, o que ese ADN que traen los virus, los adenovirus, no se integra al ADN de nuestra célula, pero no hay certezas de eso. Y aunque sea muy baja proporción, eso puede ocurrir. Sabemos desde la perspectiva biológica que los sistemas biológicos son complejos y que esos mecanismos no son completamente conocidos de ninguna manera. Este tipo de intervención en nuestro organismo puede comprometer a futuras generaciones, ¿sí? De ahí también la irresponsabilidad de aplicar masivamente una herramienta construida con una tecnología que puede afectar la continuidad de nuestra especie en muchos sentidos. Lo menos de escuchar a Alicia Mazzarini, esta bióloga, doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, es que nos falta información por parte de los organismos del Estado que están llevando adelante las campañas de vacunación. Nos falta información. De hecho, si cualquier persona se inscribe para vacunarse, hasta el momento de llegar al vacunatorio no tiene ni idea cuál de del menú de vacunas disponibles te van a colocar. Sí, sí, no se puede elegir. Y a su vez no podés elegir, porque no todas las que se están colocando hoy día son biotecnológicas, digamos, uh-huh. sobre nuevas plataformas. Es esto que menciona la bióloga, ¿no? De ADN o de ARN, que uh-huh. nunca antes se habían producido vacunas de este tipo. Exacto. Hay algunas de las que se están colocando que están hechas a la manera tradicional, sobre las plataformas que ya han sido testeadas con otro tipo de vacuna, ¿no? Para otros virus, para otras enfermedades, uh-huh. pero hay algunas, y esa información, la verdad es que la primera vez que la escucho es escuchando una nota periodística uh-huh. en una pequeña radio comunitaria del norte claro. de Córdoba con esta bióloga, porque no es información que nos esté dando el Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Así que bueno, nos parecía relevante al menos compartirlo, ¿no? Conocer esto. Falta información porque falta uh-huh. tiempo también. No es que nadie sabe nada en realidad. Claro, porque no está testeado en ese tiempo, claro, exactamente. A su vez lo dice al inicio la bióloga. 3 años, ¿no? Se requiere para el testeo. Sí, aproximadamente. Y además, falta información, y la información no está siendo compartida por los países que la tienen también. Exacto. Está bien, pero digo, hay una realidad que no pasaron 3 años de la gente vacunada. Claro. Eso es tiempo, es la vida. Por eso las vacunas están aprobadas de manera provisoria en todos los países. Ningún país la tiene aprobada como se aprueban por protocolo las vacunas con el testeo de tantos años y demás, porque no lo cumplieron. Se supone que, bueno, es una de las políticas sanitarias para combatir la pandemia, es esta de la inoculación con vacunas, por eso se aprueban y se están colocando en casi todo el mundo. Pero bueno, sí, pero no es la información que se está dando. No, como la aprobación lo dice es ella, provisoria en todo el mundo. La gente que se vacuna no es que va sabiendo que esto no está testeado y no se sabe qué va a suceder, como uh-huh. que en general lo que... la información que prima es que, bueno, este es el... Sí, el nivel de eficacia, eso, claro, este es eficaz del 90% y demás. Es la única solución, etcétera, sí. ¿no? Escuchamos un poquito más, ¿les uh-huh. parece? Quedan 2 pasajes cortitos y, bueno, dejamos por hoy el tema. La idea de vacunación masiva e indiscriminada me parece que no es lo más conveniente. Yo creo que en esta coyuntura, por un lado hay que pensar... cuáles vacunas son las más convenientes y cuáles no. Por otro lado, preguntar a quién hay que vacunar, ¿sí? Quizás no a todos, sino principalmente a los grupos de riesgo, a los grupos vulnerables por enfermedades preexistentes o por edad. Por otro lado, considerar la historia clínica de la persona, cosa que no se está haciendo, o sea, consultar con el médico y que el médico, en virtud de su historia clínica, decida si es conveniente o no vacunar. Porque quiero aclarar que en las pruebas que se han hecho en fase 3 se han excluido muchas patologías justamente para que la muestra sea limpia en ese sentido. Entonces, personas, por ejemplo, inmunodeprimidas, personas con HIV, personas embarazadas, personas con enfermedades autoinmunes o lactantes, no han sido incluidas en las muestras. Bien. Por lo cual, no tenemos realmente ninguna idea sobre qué efectos pueden tener las vacunas sobre estas personas. Así que eso yo creo que hay que discutirlo cada uno con su médico. Además, sería deseable que hubiera recomendaciones más generales, pero no las hay. Bueno, vamos a escuchar el último recorte de esta entrevista realizada en Radio Garabato, Radio Comunitaria San Marcos Sierra, con Alicia Mazzarini, bióloga, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, quien ha publicado numerosos artículos sobre la temática, y dejamos ahí a criterio de cada quien, pero nos parecía importante traer la voz de un especialista uh-huh. en tiempos en los que, bueno, estamos en plena campaña de vacunación y no hay de dónde agarrarse con información fehaciente, gente que esté en el tema, que conozca, claro. especialistas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una bióloga y doctora... Investigadora. Claro. Uh-huh. Así que, bueno, la dejamos ahí, les dejamos para pensar el último pasaje de la entrevista a Alicia Mazzarini. En Argentina se están aplicando la vacuna Sinopharm, que es una vacuna de virus inactivado. Es una vacuna china. Es la única de tecnología tradicional que está circulando. Y después están aplicando la vacuna de Pfizer, que es de ARN, la Sputnik y la de AstraZeneca, que son de vectores virales de ADN. Bien. Entonces,